Me voy a vos conmigo en zapatillas, me llevo puesto en mí todo mi cuerpo. Quiero llegar feliz hasta tu orilla. Me vas a desvestir verso tras verso. Me vas a desvestir verso tras verso. Me sacarás camisas de amarguras, anillos de dolor, cepos de hierro, hasta quedarme limpia en la ternura de saberme por vos un alma nueva. Hasta quedarme limpia en la ternura de saberme por vos un alma nueva. De saberme por vos un alma nueva. Me bañaré en las aguas de tus ojos, estará limpio el río de tus labios, no quedarán pesares ni despojos, ni de viejos amores los resabios, ni de viejos amores los resabios. Y dejaré ser solo una cosa, porque seré corola y tu semilla, y porque eres la rosa entre las rosas, y eres también la octava maravilla del amor que por ser amor tan solo se puede presentar en zapatillas. Se puede presentar en zapatillas. Y dejaré de ser solo una cosa, porque seré corola y tu semilla, y porque eres la rosa entre las rosas, y eres también la octava maravilla del amor que por ser amor tan solo se puede presentar en zapatillas, se puede presentar en zapatillas. Y del maestro Eduardo Falú con su música maravillosa, que estoy enamorado de eso. Sí, ¿verdad? Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Sí. Raúl Lucy, sí. Muy bien, sí. Gracias, maestro.